se llama Ya te olvidé, en la voz internacional de Sammy de Baral, con los chicos de barrio. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida. Puras bonitas,